concurso al aire libre para mirar. Y de paso yo me pongo a criticar. Ese cuadro a mí no me gusta nada. No vas a ganar, te lo digo yo. Esas líneas están por lugar. A esa maceta le falta color y esas flores están fatal. Échate para atrás, lo miras mejor, te darás cuenta que el cuadro está malamente. Ya son las 12 de la mañana, pom pom, y a mí me están entrando ganas. Gracias. pongas de lado. La sacas con un picado.